Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Hola, hola, ¿qué tal? Con todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, para este martes 21 de septiembre, perdón, del 2021. Estamos aquí en una emisión más, en nuestro programa 34 de este año. Y bueno, estamos aquí como todos los martes, aquí compartiendo con todas y todas ustedes por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también en diferido por la señal online de Radio La Conquista del Pan.ar. Así que bueno, gracias a todos y todas por sintonizarnos. Estamos aquí para hablar de muchos de los temas que han pasado, que han acontecido aquí en el país, ahí hablar un poco, resumir de lo que fueron las movilizaciones del pasado 15 de septiembre, el miércoles 15 de septiembre, movilizaciones que se dieron en la costa, en la provincia del Guayas y Lore y aquí en Quito también, y también sobre estas nuevas autoridades que se están posesionando y la polémica que conllevan, ¿no? Así que eso vamos a estar hablando esta tarde, en estos minutos que tenemos aquí en la parrilla de Radio CC. Y bueno, aquí estamos ya con Mateo, así que doy el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Saludos a todos y todas quienes sintonizan Frecuencia Subversa Radio todos los martes, como ya lo dijo David, a través de la señal del dial 940 AM en Radio Casa de la Cultura, y los días jueves a través de www.radiolaconquistadelpan.com.ar. Saludamos y agradecemos a la gente que nos escucha a través de la radio online de La Conquista del Pan. Creo que debemos valorar mucho más por allá, que no hay la cuestión del copyright y estos distintos tipos de presiones, de inconveniencias que surgen muchas veces al transmitir por redes sociales, pero sin embargo estamos ahí también en la página de Facebook de Frecuencia Subversa Radio, tanto como en la de YouTube. Igual nos pueden encontrar con el mismo nombre, Frecuencia Subversa Radio, y todos los días martes a las 16 horas estará en vivo transmitiéndose el programa que nosotros semana a semana hemos venido trabajando y construyendo. Y bueno, como lo dijo David, tenemos hoy preparado una revisión, una reflexión, una conversación alrededor de lo que fue la primera convocatoria nacional por parte del sindicato del Frente Unitario de los Trabajadores, y que tuvo un eco y que tuvo muchas réplicas en varios y distintos lugares del territorio ecuatoriano. También conversaremos sobre estos nuevos nombramientos en espacios bastante importantes de la sociedad, de lo social en el territorio, como lo es el Ministerio de Inclusión, en el que colectivos y organizaciones feministas han denunciado que su nuevo titular va acumulando varias denuncias por violencia intrafamiliar y violencia de este tipo, agresiones que no han sido de una u otra manera puestas sobre la mesa al nombrarla en este tipo de espacio del gobierno, ¿no? Y por otro lado, al defensor del pueblo, el nuevo defensor del pueblo que en cuestiones de derechos humanos no tiene mucha experiencia, más bien viene del sector de las aduanas. Así que estaremos profundizando un poco todo alrededor de estos dos temáticas, ¿no? Los nuevos nombramientos del Estado y lo que fue la marcha del pasado miércoles. Así que nada, pues iniciemos con todo. Igual tenemos unos cortes musicales sorpresa súper bacanos para esta tarde. Eso, David. Sí, fue una semana muy movida en el espectro político y social de este país. Hubo, como lo dijo Mateo, hubo una serie de protestas convocadas a nivel nacional, en la región costa, en el litoral, por el sector de los arroceros, quienes se sienten afectados por el precio del arroz, ¿no? Y bueno, se desplegaron varias protestas a lo largo de la provincia del Guayas, del Oro especialmente, que son las que más producen este producto. Y nada, o sea, sí fue como que llamativo, ¿no?, que se hayan llevado a cabo estas protestas, que no es que solo ocurrieron el miércoles, sino vienen ocurriendo desde hace varias semanas, ¿no? Y bueno, recuerdo también que los arroceros protestaban justamente porque el actual presidente se comprometió a fijar un precio fijo, pero bueno, esto al parecer no ha pasado y bueno, se suscitan esta serie de protestas. Aquí en Quito, se dieron en cambio protestas convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, esto por una ley laboral que se quiere implementar, ¿no?, desde el Ministerio de Trabajo y en la Asamblea, que bueno, esta famosa ley llamada Creando Oportunidades, ¿no? Siempre estos nombres que ponen los gobiernos y las autoridades de estas leyes, y nada, entre otras cosas, se quiere eliminar la jubilación patronal, y bueno, eso también fue una de las causas para convocar estas movilizaciones. Y bueno, aquí en Quito se llevó la ruta tradicional, ¿no?, que es desde el Parque Elegido hasta la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Varios colectivos se hicieron presentes, de trabajadores, también de profesores, y entre los que se destacaron principalmente también gente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y bueno, no todos estos sectores que de alguna manera quieren hacer frente al gobierno. Y también hubo otras protestas, ¿no? También hubo en Riobamba por parte de los transportistas, de los taxistas especialmente, en Cuenca también, y nada, esto producto también de que, bueno, el 11 de septiembre también volvieron a subir el precio de los combustibles, ¿no? Cada 11 de cada mes aquí se sube gradualmente el precio de los combustibles, y bueno, el gobierno como que también se ha lavado las manos en ese sentido. Y eso básicamente lo que pasó, ¿no? Se habla de que, bueno, estaría por comenzar, se habla de que ahí hay una pugna, ¿no?, entre los dirigentes como Leonidas Issa y el gobierno, ¿no?, en tratar de como que presionarse de un lado y del otro. Y bueno, por un lado como que se llama a seguirse movilizando, y del otro del gobierno como que se quiere ignorar, ¿no?, estas cosas. Y bueno, también a decirles que, como deben saberlo, ha habido también, ¿no?, esta remoción, este pedido de renuncias a varias autoridades, ¿no? Entonces eso también como que pone mal predicamento al gobierno, y eso básicamente, ¿no?, en este gobierno que va como tres a cuatro meses, y bueno, ya estamos con los primeros levantamientos y no se sabe qué es lo que pueda llegar a pasar, si es que vamos a tener más protestas o si habrá negociaciones, porque bueno, para el 1 de octubre como que se quiere dar ahí una especie de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí no, como que esas cosas a mí no me llenan, ¿no? Yo no les veo como que sentido estar esos diálogos de entre comillas, o no sé, Mateo, y tú que tengas ahí que decir, ¿qué te pareció lo que fueron las protestas así? Bueno, sí, lo que tú has dicho, David, y de hecho mencionar que aunque va el 3 meses o 4 meses del gobierno, de la administración gubernamental actual, el sector agrícola en la costa ha estado despierto y despierta con manifestaciones desde la primera semana, ¿no? Recordemos, sector de agrícola ha estado peleando lo que David les ha mencionado, les ha señalado, y ahora se junta, ¿no? Realmente la anterior semana hubo paralización en Daule, en San Borondón, en Babahoyo, en Los Ríos, en la entrada de Santo Domingo, en varios puntos que son como cruciales para el tránsito, se podría decir, interprovincial, fue detenido y bloqueado entre eso, una convergencia, una amalgama entre agricultores y el transporte pesado, porque están muy relacionados, ¿no? Aunque por un lado la pelea se parezca que tienen diferentes exigencias y diferentes demandas, a la final todos se topan, ¿no? Y en este sentido lo de los combustibles es algo que se vuelve transversal, trascendental para unir todas esas luchas. Es por eso que, como lo dijo David, ¿no? Incluso en Riobamba, una paralización de todo el gremio de los taxistas pidiendo esto, el rechazo al incremento gradual de los combustibles. Además, los sectores, lo que coinciden también, lo que han coincidido, por ejemplo, la huelga de docentes que duró varios meses, casi todo este primer periodo presidencial, y lo que coinciden los agricultores, los transporte pesado y el transporte privado, público, dentro de las ciudades, es eso, ¿no? La falta de diálogo. Por un lado se vanaglorian, se posicionan como el gobierno del encuentro, como si realmente se encontraran esas posturas, pero vemos que a través de estas manifestaciones, protestas y demostraciones públicas, callejeras, políticas y demás, se ve esa falta de comunicación, ¿no, David? Sí, sobre todo un gobierno que trata de usar los medios de comunicación, tanto en radio, televisión, internet, para posicionarse como un gobierno ahí popular, querido por la gente, porque fue como que llamativo también ver ahí en ciertos cortos, ciertos reportajes de algunos diarios que proponían incluso como el segundo presidente con mayor popularidad del mundo en este momento. Y creo que en el Facebook de radio, el periódico Metro hoy me parece, salió esa noticia, ¿no? Que es el presidente más querido no querido, pero con más popularidad en el mundo. o también el revista Vistazo también, que es como que otra trinchera para el actual presidente, ¿no? Que tratan de posicionar su imagen y bueno, lo han hecho más que nada en estos tiempos, ¿no? Incluso había un reportaje de diario La Hora, pero eso creo que fue hace unas semanas más atrás, pero igual creo que vale la pena recalcarlo aquí, ¿no? Que decían que no, los precios han subido ligeramente o algo así, creo que era, ¿no? Entonces, es un gobierno que trata de acapararse de esa manera, ¿no? A través de la opinión pública. Pero bueno, eso de alguna manera en algún momento va a tener su desgaste. Y bueno, las protestas en algo como que reflejan eso, ¿no? Una cosa es tal vez el mundo del internet, del Facebook, del Twitter, o incluso de la radio, de la televisión. Pero otra cosa es el diario vivir. Y mucha gente, como en este caso los campesinos, no es que la tengan fácil, y los trabajadores también, los maestros incluso, que estuvieron como cerca de 32, 33 días en huelga de hambre, ¿no? Y eso, o sea, son como que cosas que actualmente por parte del gobierno se las quiere dejar de pasar, se las quiere pasar por alto, pero bueno, hay también un cierto nivel, con todos sus defectos, pero bueno, hay un cierto nivel de organización, y bueno, esto también entra en una pugna, ¿no? Una pugna y comunicacional, y como la hemos venido diciendo. Como lo dijo Mateo, como que es un gobierno del encuentro y todo ese discurso que se despliega, pero bueno, la realidad es otra. Y bueno, no sé qué es lo que va a pasar tampoco el 1 de octubre, con este llamada, con esta reunión, con este diálogo que va a haber entre la CONAIE, con Leonidas Issa y el gobierno de Lasso, ¿no? Entonces, bueno, eso habrá que ver si es que se da en primera instancia, ¿no? Porque la última reunión que hubo entre ambas partes no fue ni el uno ni el otro. Y ahora, bueno, no sé qué es lo que se irá a pasar, qué es lo que se irá a decir, aunque yo no creo que todo se vaya a resolver en una reunión, y no creo que tampoco la CONAIE sea el único actor social que sea el único representante, ¿no? Hay más sectores, ¿no? Que de alguna manera también quieren ser quisieran ser parte de este diálogo, de esta negociación. Bueno, eso y sobre estas protestas que hubo en la semana pasada especialmente. Sí, creo que es un tema que debemos seguirle dando la atención y el seguimiento del caso, ya que pueda que estalle completamente en algo que tal vez no nos esperamos, o muchos sí lo esperan, muchos y muchas, pero hay que estar siempre eso, como a la deriva de eso y tratar de actuar ante las situaciones que puedan surgir y ver cómo se da, ¿no? Recordemos que el pasado miércoles en Twitter se hizo tendencia dentro del territorio ecuatoriano el hashtag paro nacional, ¿no? Para aglomerar todo este tipo de manifestaciones que se dieron alrededor de todo el territorio. Y creo que en segundo lugar, bueno, eso sí estoy seguro porque sí lo vi, en cambio un hashtag del cambio sí se siente, algo así medio parecido, igual no lo vamos a decir igual para que no lo sigan, no, mentira. No, pues, pero, o sea, como que ese contraste ahí en primer lugar el descontento generalizado y en segundo lugar las mismas dinámicas, ¿no? De tal vez troll centers gigantes que están ahí generando opinión y que ya no solo son esos medios tradicionales, como ya lo menciona David, que también se manifiestan como ese monopolio abierto, ¿no? De apoyo hacia el gobierno de turno, ¿no? Como una postura oficialista ahora después de tantos años que de que se utilizó el término oficialismo para asociar como con el correísmo, con otras notas, ahora ya se lo ve desde otra perspectiva. Y nada, pues David, eso, y vamos para ver si es que nos vamos al primer corte musical. No sé si es que tienes algo más que decir o añadir a lo que hemos venido conversando. No, y vamos mejor al primer corte musical y después la seguimos ahí comentando. Listo, entonces vamos a ir a un video estreno de un grupo de raperas del interior de Colombia bastante interesante que hemos tenido el gusto de pasar en otra ocasión en Frecuencia Subversa Rap. En Frecuencias Versa Radio nos estamos refiriendo a las Motilonas Rap con su canción recién estrenada titulada Ista, y este es un video grabado de manera súper bacana, así que les recomendamos que chequen a las Motilonas Rap y todo su material, y ahorita estrenando en Frecuencias Versa el video que se estrenó la semana pasada de Motilonas Rap, Ista. Regresamos en un instante acá en Frecuencias Versa Radio porque nuestra palabra es nuestra. De tierra fértil, donde crecen las semillas que me hacen fuerte. Creo surcos en mi mente porque el presente no alcanza para sembrar esperanza y vivir en abonanza. Canto por la vida, por preservar la madre, la vista, la tierra, como dejas que sangre. Visita las flores como polinizadores, colibríes, mariposas, de hermosos colores. Deja que tu cuerpo hable, que el espíritu te oriente. La montaña abraza fuerte y tu amor es renaciente. Sé humano, responsable, sabedor, consciente. Crea surcos en tu mente, habrá cosecha para tu gente. La abuela me enseñó un secreto bello, la luna pa' sembrar y cortarme el cabello, el abuelo cura con la medicina ancestral, el cuerpo y el alma desde lo natural. Camina, deslízate y vuela, que en tus manos llevas la semilla, no dejes que muera y que muera la tradición de la abuela. Camina, deslízate y vuela, que en tus manos llevas la semilla, no dejes que muera y que muera la tradición de la abuela. El campo me hizo cantora, la tierra mujer valiente. Como polinizadora llevo el néctar de mi mente. Por mi gente, por el agua, por quien trabaja de frente. La vida, el territorio, no se vende, no lo intentes. Semilla ancestral, no tengas miedo de crecer. Semilla nativa, te quiero ver florecer. Como flores, plantas, árboles, guardianes de la selva. Protegiendo la montaña, su rugir aún conserva. Cierra los ojos y vuela como las aves. La esencia es invisible, por eso tú no la ves. Trabaja como abeja, la tierra nos necesita. No esperes que sea tarde, la guerra todo nos quita. Desplegué mis alas, he decidido cantar. Caminante se hace camino al andar y al pensar. Desplegué mis alas por jardines olvidados. Jugué y tiré los dados sin miedo a los resultados. Camina, deslízate y vuela, que en tus manos llevas la semilla. No dejes que muera y que muera la tradición de la abuela. Camina, deslízate y vuela, que en tus manos llevas la semilla. No dejes que muera y que muera la tradición de la abuela. Y volvemos a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma aquí en este martes 21 de septiembre del 2021, comentando de lo que fueron pues las protestas del pasado miércoles 15 de septiembre por parte de diferentes sectores y actores sociales del país en contra de algunas de las medidas del gobierno de Guillermo Lasso. Y bueno, esperando a la expectativa de saber qué va a pasar. Y bueno, y sobre todo porque estamos a menos de 10 días de que sea octubre. Y es un mes en que desde hace 2 años ha tomado una connotación algo relevante aquí en el país, ¿no? Por lo que fueron las protestas en contra en ese entonces gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Y desde ese momento como que se ha ido armando un espectro en toda la sociedad, en todos los espacios de este país, desde el gobierno también, ¿no? Un papel como que algo temeroso, como que algo miedoso frente a lo que podría ser un nuevo levantamiento popular, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, demuestra la actual ministra Alexandra Vela, ¿no? Con ese discurso ahí como que de pavor, de temorosidad frente a ciertos actores sociales, ¿no? Y es la que justamente hablaba de esto del encuentro, del diálogo con sectores como la CONAIE, y hablaba justamente, ¿no? De que octubre debe ser ahora un mes, una fecha de diálogo, de conmemoración, de tranquilidad y todo eso, ¿no? No sé, Mateo, a ti, ¿qué te parece, qué te produce todos estos discursos, ¿no? A menos de 2 semanas para que octubre sea octubre y bueno, y estemos recordando, ¿no? Esos 12 días de paralización que hubo. Sí, David, totalmente. Por ahí vi una imagen que creo que describía bastante esta situación y que calza bastante también, porque octubre no solo ha sido una fecha importante para Ecuador en el año 2019, sino en el mismo 2019 Chile tuvo un estallido social súper amplio en octubre, y bueno, si es que nos vamos más antes a la historia, hubo la manifestación que llevó a Perón al poder en Argentina, y para la gente que nos escucha desde esa región, también se dio en octubre, ¿no? Me parece, por eso Patricio Rey tiene un disco que se llama Octubre, si no estoy mal, si no nos corrigen, y si nos vamos un poco más al tiempo, también la Revolución Rusa se dio en octubre, ¿no? Entonces, es un mes bastante, bastante peculiar, bastante casual, una casualidad bastante grande de englobar tal vez bastantes luchas que han estado alrededor del globo. Y bueno, aterrizando un poco, vi esta imagen que decía como que septiembre es para la memoria, para el luto, para el recogimiento, para la resignación, pero octubre vuelve a ser eso, ¿no? Ese grito de lucha, de rebeldía. Y bueno, el año pasado no hubo mayor reivindicación o posicionamiento de la fecha, a pesar de estar a un año de distancia, pero cabe recalcar el tema esto de la pandemia, ¿no? Que por un lado aisló a lo que todos y todas sabemos, ¿no? Nos aisló físicamente, pero también aisló las luchas sociales, ¿no? Y desfragmentó y desmembró de manera mucho más simple y fácil todo eso, ¿no? Entonces, entrar a este octubre con una sensación de disque reactivación, de salir de la pandemia, todavía como que da un poco un traspié, ¿no? Una sensación de incomodidad. No sé, David, ¿qué más podemos, qué tú así desde tu sentimiento piensas? Sí, que bueno, fue como que un lo que pasó en octubre, acá en Ecuador especialmente, ¿no? Más allá de las experiencias que se vivieron en otros países casi simultáneamente, como en Chile o en Colombia, es que bueno, aquí como que se comenzaron a construir como que prototipos o figuras acerca de lo que es la protesta social, y especialmente desde el poder, desde organismos como la policía, ¿no? Y bueno, ese ha sido un discurso que ha mantenido, por ejemplo, el actual presidente, o sea, llamar anarquistas, terroristas, incluso desestabilizadores, la gente que decide salir a protestar. También es como que algo que también es parte de este gobierno, ¿no? Que de alguna manera está como que, no sé, me da la sensación de que está como que preparado para un tipo de un acontecimiento de este tipo. Bueno, por ahora no ha habido como que enfrentamientos así muy, muy gigantescos, entre manifestantes y policía, pero a mí sí me da esa sensación, ¿no? De que el gobierno está como que listo y en distintos ámbitos como que para afrontar una situación de este tipo. Ya lo decías tú, por ejemplo, ¿no? De que incluso hay trolls a favor del gobierno que están ahí en Twitter, en Facebook, y como que también listos para liderar esta famosa lucha en favor de la democracia y todos esos relatos que se construyen. Pero bueno, eso finalmente, a pesar de que de alguna manera desacredita a la gente que decide salir a protestar, creo que también de alguna manera ha sido como que una especie de forma de revitalizar a ciertos sectores y actores sociales, ¿no? Para la protesta, ¿no? Y bueno, habrá que ver siempre y estar pendientes cómo se maneja el gobierno. En este caso, ¿no? Finalmente es la fuerza del Estado contra los manifestantes. Eso y nada, creo que como preámbulo ya tenemos esta serie de protestas que se llevaron a cabo el anterior miércoles. Y bueno, por lo menos aquí en Quito ya son dos marchas que se dan. Así marchas grandes, convocadas por organizaciones sindicales especialmente. Y bueno, a pesar de que el gobierno quiera ocultar con todo su aparataje de comunicación, creo que al final las organizaciones, las personas mismas que sufren día a día son las que terminan ahí haciendo escuchar a su voz pese a todo. Así es, David. Y bueno, un poco aterrizar todo lo que se ha ido diciendo. Que aunque pasen todos estos gobiernos, vamos viendo, vamos identificando esas mismas dinámicas que se reproducen, y qué mejor ejercicio para darse cuenta si es que una cosa cambió o realmente no cambió, y es ver esas dinámicas, ¿no? Esas formas de hacer gobierno, en este caso hablando de la administración gubernamental, y cómo se distancian muchas veces por el discurso, por la palabra, por estos términos protocolarios de enfrentamiento para hacer creer que a la población que está enfrentados, pero en las prácticas son lo mismo. Entonces, realmente ese llamado a reflexionar alrededor de eso, ¿no? Alrededor de las prácticas, alrededor de qué es lo que realmente están haciendo esos gobiernos, esas personas detrás de esos puestos, de esos encargos, y qué es lo que sucede. Y bueno, ahí apoyando siempre a las luchas populares, a la clase trabajadora en su cualquier denominación y forma, proyección, reproducción o dirección que tome, siempre la lucha de clases va a ser la misma, ¿no? Y a través de eso se debe ir, tratar de como hacer un eje que nos permita reflexionar las demás cosas que se nos atraviesan en la vida. Y si no quieres finalizar con algo de esto, David, pues tenemos otro corte musical para pasar a hablar del siguiente tema. Vamos al corte musical una vez. Listo, ahora nos vamos entonces con una canción de una banda bastante reconocida en el ámbito del metal extremo. Estamos hablando de una banda de death metal formada en Países Bajos. Esta banda fue formada en 1987 y nos referimos a los Asphyx, en una presentación en el Kilkim Saibu, un festival brutal que se daba, ¿no?, antes de la pandemia en los países nórdicos, se podría decir. Entonces vamos a escuchar este Kilkim Saibu del año 2015 con la presentación de Asphyx y su canción Forgotten War, Guerra Olvidada. Vamos a escuchar eso y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra onda. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Bueno, ya hemos hablado ahí un poco de lo que han sido la serie de manifestaciones y protestas que hubo la semana pasada, y bueno, la otra parte de este programa estábamos ahí, hemos propuesto como que discutir un poco este cambio de autoridades que se han dado, ¿no? Especialmente en la Defensoría del Pueblo y el MIES, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social. Ahí como que se está moviendo un poco el rompecabezas de las piezas del gabinete del señor Lazo, y bueno, también esto de la Defensoría del Pueblo con este polémico juicio al señor Carrión, ¿no? Todo esto a través de lo que fue hace varios años una denuncia de maltrato, ¿no? En contra de quien era su esposa, y eso también como que se ha estado utilizando de una manera un poco morbosa, por así decirlo, y también o tratar de ocultar eso mediante lo que fueron las protestas de octubre, que justamente estamos hablando hace un momento. Así que, no sé, Mateo, por dónde empezamos, ¿no? Si por el MIES o por la Defensoría del Pueblo, creo que ambos tienen sus tónicas, sus connotaciones de ahí para hablarlas y discutirlas. Sí, bueno, creo que dentro de esto, de estos tres casos, bueno, ahora que quiero mencionar, iniciar hablando de esto, serían tres. Es como no hacer caso o ver a otro lado cuando las organizaciones sociales o distintos sectores de la sociedad anuncian o denuncian, se podría decir, ¿no?, cierto tipo de cosas. Y creo que el caso más cercano y más latente y que también ha implicado un montón de cosas, notas dentro de la legislación y todo, es la designación del ex defensor del pueblo, ¿no?, Freddy Carrión, que que cuando fue designado, muchos colectivos, organizaciones de mujeres denunciaron lo mismo que se denuncia ahora, ¿no? Y bueno, tal vez entra este defensor a redimirse, a reivindicarse, quienes tal vez quieran defender, hacer de abogados del diablo y defender la gestión, que fue importante, ¿no? Es innegable que la cuestión de deliberar a favor de los torturados y de las víctimas de octubre, tratar de hacer como un panorama un poco más justo dentro de la justicia, se ve opacado después por este tipo de cosas que el mismo defensor probablemente nunca pudo enmendar, ¿no? Que es esa tendencia hacia la agresión, hacia el otro género, ¿no? Entonces, hacia la mujer. Entonces, en ese punto, como este tipo de cosas se van conectando y tal vez se podría hacer mucho más si es que realmente se escuchara, ¿no? La voz de la gente, de las organizaciones, de los colectivos, y en ese sentido poder evitar a largo plazo evitar mayores complicaciones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eso, ¿no? Mucha gente teme que sea desestimado todo lo que se denunció, todo lo que se trabajó, no a nombre ni a título del defensor, sino en el cargo de él, ¿no? En cuanto a lo de octubre y eso, y ahora corre el riesgo de ser desestimado por ese tipo de cosas. Pero bueno, más allá de eso, las instituciones deberían primar, deberían sostenerse a pesar de estas figuras que si es que vamos a la política y si es que vamos a ver estos hombres clásicos, tradicionales, sin lugar a duda vamos a encontrar mucho que criticar. No sé qué opinas, David, de eso, para pasar también al otro. Sí, creo que se está como que se cae en la personificación de hechos como los de octubre de 2019 a través de alguien, ¿no? Alguien que en este caso ha sido un poco polémico, y sobre todo cuando son casos delicados como de abuso sexual, de maltrato intrafamiliar, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido también como que un escenario perfecto, ¿no? Para gente que siempre ha estado en contra de la lucha y la protesta social, ¿no? Y bueno, ahí había como que había incluso hasta un asambleísta que clamaba por los derechos humanos de un edificio y cosas así. Y creo que, como lo dijo Mateo, eso va más allá de una persona, incluso de las instituciones. Lo que pasó fue lo que pasó. O sea, hay 11 muertos y eso nadie lo tiene que negar. Y todo por la fuerza por producto de la fuerza del Estado, de la fuerza pública. Ahora, bueno, ahora se ha designado a otra persona, ¿no? Que, como lo dijo Mateo al inicio del programa, es alguien que no es alguien como que con experiencia, con bagaje en esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Como lo es el señor César Córdoba, ¿no? Que más bien viene de la cuestión de las aduanas, de los negocios, y bueno, también llama la atención ver cómo ahora se posiciona gente así, ¿no? Para muchos es como que se vuelve a caer en un reparto político, se están cobrando favores al gobierno del turno y bueno, y cosas así, ¿no? Finalmente, creo que se cae en lo mismo, ¿no? Creo que parece más bien un orden del gobierno central para captar esta nueva, para este ente del Estado, que de alguna manera hacía contrapartida, ¿no? Bueno, eso, como que en esto, ¿no? Esta polémica por la Defensoría del Pueblo. Así es, David, y bueno, también de pasito mencionar, antes de que se nos escape un poco el tiempo, ya que al salir por la señal de los 940M siempre tenemos esa limitación un poco cronológica a la que debemos regirnos un poco. Bueno, ahora mencionar un poco dentro de la misma línea, dentro de este mismo saco de crítica hacia estos nombramientos a sectores, a puestos administrativos de la sociedad que son importantes, así casi a dedo, ¿no? Se podría decir, por ahí también está el nombre de Esteban Bernal, el nuevo ministro del MIES, quien, como ya mencionaba, tiene esos tres juicios por lesiones, por violencia intrafamiliar, intimidación y maltrato, ¿no? Y ahora vemos cómo, a pesar de tener estos procesos abiertos, logran llegar a este tipo de altos cargos dentro de la administración gubernamental, ¿no? Entonces, un poco hacer esa crítica en gran espectro a ver cómo se manejan, ¿no?, esos puestos del Estado, si realmente hay gente capaz o gente que puede dar algo para aportar a esos puestos, a esos espacios, a esos engranajes, o si realmente solo son personas que van a calentar el puesto, ¿no? Y eso, pues, David. Y nada, pues vamos finalizando igual esta emisión, este programa de esta tarde, que ha estado súper bacano en la conversación, y unas reflexiones finales, David, ahí antes de ir cerrando, porque tenemos otro corte musical. Sí, bueno, creo que, como lo dije, no caer en este personalismo de ciertos procesos que se vienen dando, ¿no? En este caso, en favor del defensor, ex defensor del pueblo, ¿no?, el señor Carrión. Y nada, ¿no? Creo que también lo más allá de las instituciones, como lo dije, y bueno, creo que con el nombramiento del señor César Córdoba, creo que es más bien como que una ficha que tiene el gobierno para ver si es que vuelve a pasar algo como octubre, ¿no? Si es que se dan una serie de protestas y como que mantener cooptado ese espacio para no prender más mecha al fuego, como se diría, si es que llega a pasar igual algún evento especial como octubre. Eso, y bueno, en cuanto a lo del MIES, también como que sí llama la atención, ¿no?, que una persona que tenga ese historial sea nombrada, ¿no?, especialmente de un gobierno que se ha declarado como que medio como que medio inclinado, medio a favor del feminismo y todo eso, ¿no?, que al final son simplemente discursos, y cuando se trata de estos puestos siempre radica el favor político que tengan ciertos actores. Así que eso, Mateo, así que bueno, y mande nomás el siguiente corte musical. Eso, David, y bueno, ahí pasar con la nota de pesar también, porque esta semana fue un día bastante difícil para amigos y familiares de Karina Sáenz, quien era una activista de los derechos animales, según lo que se pudo ver en redes sociales, ya que mucha gente se conmovió y se movilizó digitalmente en solidaridad y resignación a esto, ¿no? La activista de animales Karina Sáenz murió atropellada el sábado 18 de septiembre a las 15 horas 13 en la avenida Simón Bolívar, mientras se dirigía a su vivienda ubicada junto a la parroquia de Nayón. Entonces, súper complejo este accidente de tránsito que se lleva la vida de una persona que también estaba dentro de la transformación del cambio social en sus distintas esferas. Así que nada, pues desde acá, desde Frecuencia Subversa Radio, un profundo abrazo y un saludo de solidaridad y resignación a la familia. También sumar a esto a nuestras condolencias a la familia de Radio Subte Lima Sur y de Desastre Social, quien también la semana pasada fueron presa de la partida terrenal, la difícil situación que tuvo que llevar, la lucha que tuvo que llevar a cabo Daniel, su baterista, en contra del COVID, y que lastimosamente no la pudo llevar victoriosa. Así que nada, pues desde acá, desde Frecuencia Subversa Radio, profundo dolor, profunda solidaridad con esto. Ya vamos a contactarnos con nuestros amigos Cristian, con Marcos, para ver cómo podemos hacerles llegar un granito de arena, un apoyo acá desde estos espacios. Sin embargo, no nos olvidamos de los desastres. Estaremos haciendo y preparando un especial musical de memoria y honor también a este duro momento pandémico que se ha llevado ya dos miembros de la banda Desastre Social PUN de Lima 1989. Así que nos unimos en este profundo dolor. Y nada, pues vamos a finalizar con una canción muy bacana de las sesiones de La Cuadra, con la artista colombiana La Otra y su canción llamada Se Quemó. Vamos a finalizar con eso y gracias, gracias a todos y todas por acompañarnos como semana a semana lo hacen. Les recordamos que esta emisión es una emisión pregrabada, no podemos estar en vivo enviándoles los saludos, los comentarios que nos escriben en este momento por motivos de la pandemia. Ya regresaremos pronto a las cabinas de Radio Casa de la Cultura para poder interactuar directamente con todos ustedes. Saludos, sin embargo, a quienes nos escuchan y nos miran semana a semana, al Marlon Mendieta, que comentó uno de los videos, Bacán Pana, al Taz, al Oscar de Infernal Soul y a los panas de Padras, que este 2 de octubre estarán cumpliendo 22 años de Metal Subterráneo en el Sangol Killers From Hell, edición número 2. Nada, David, con eso me despido. Nos finalizamos con la otra y se quemó. Y te dejo para que te despidas, si es que no lo hiciste. Así es, yo también me despido, amigos y amigas. Y nos estaremos viendo y encontrando hasta el próximo martes. Y bueno, nada, así que igual la nota de pesar para la gente de Perú, de Radio Subtelima, de Desastre Social, y bueno, fuerzas en estos momentos. Igual ya veremos cómo apoyar desde este espacio de Frecuencia Subversa. Así que bueno, nada, nos estamos despidiendo hasta el otro martes. Ojalá regresemos pronto a las cabinas y eso, nada. Nos vemos. Gracias a todos y todas por sintonizarnos. Gracias a la gente de Radio CCE. Gracias a la gente de Radio La Conquista del Pan. Y nos vemos hasta el otro martes. Chao. Hablamos. Chao. Que les vaya bien. Cualquiera tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó, su bari bari se quemó, se quemó, su bari bari se quemó, se quemó, se quemó, se quemó. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, se quemó, Batsu bari bari se quemó, se quemó, Batsu bari bari se quemó, oh, oh. Se quemó, se quemó, oh, oh. Se pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo. Es lógico, se quemó, se quemó, Batsu bari bari se quemó, se quemó, Batsu bari bari se quemó, oh, oh, oh, oh, se quemó, se quemó, oh, oh, se quemó. Y hoy mi corazón